recordando a Jor Pepar. George William Pepar Jr. fue un actor de cine y televisión estadounidense nacido en Dearborn, Michigan, el 1 de octubre de 1928. Hijo de George Pepar, contratista de obras, y de Bernelle Rohrer, cantante de ópera. Después de culminar los estudios secundarios, hizo el servicio militar en la artillería naval. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en julio de 1946, alcanzando el rango de cabo. Durante 1948 y 1949, estudió ingeniería civil en la Universidad de Purdue, posiblemente con la intención de trabajar posteriormente en la empresa familiar, donde participó en la compañía de teatro Purdue Playmakers y fue miembro de la fraternidad Beta Theta Pi. Luego se trasladó a Carnegie Institute of Technology en Pittsburgh, Pensilvania, transfiriendo su matrícula, donde obtuvo su licenciatura en el año 1955. Después se matriculó en Bellas Artes en la Universidad Carnegie Mellon, y, culminados sus estudios universitarios, decidió ser actor y comenzó a prepararse para ello, y así fue que se inscribió y estudió en la prestigiosa Academia de Interpretación de Astor Studios de Lee Strasberg, de la ciudad de Nueva York. Estudiando el método especializado de Strasberg para pagarse los mismos, trabajó como disc jockey y también en una estación de radio, además de ser taxista e incluso como mecánico de motocicletas. Una vez terminada su formación, comenzó a trabajar en la televisión y en el teatro, haciendo su primera aparición televisiva en 1956 con The United States Steel Howard, acompañado de un joven llamado Paul Newman. Y en este año interpretaría la obra El placer de su compañía, lo que le favoreció obtener un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1957 participó en las series de Kaiser Aluminio Howards, Estudio 1, de Alcoa Howard, Teatro Matiné, Kraft Teatro Television, y finalmente en Alfred Hitchcock Presenta, en el episodio El cadáver diplomático. Y de hecho que accedió al cine, siendo su primer película El extraño, The Strange One, de 1957, junto a Ben Gazzara, Pat Ingle, Clifton Jace y Mark Richman. Una historia que se juega dentro de una academia militar. En 1958 participa en la serie Suspenso, en el episodio El ojo de la verdad, y actúa en su primer telefilme titulado Pequeña luna de Albán, de los 9 que filmaría para la televisión hasta 1990, siendo el último La hermandad del águila, Night of the Fox, de carácter bélico, y entre ellos Los valientes, 1972, Uno de los nuestros y El caso del asesinato de Sam Shepard, 1975, Catástrofe aérea y Entre dos amores, 1979, Teatro luminoso, 1982, y La patrulla de los intocables, 1990, participando a su vez en 13 series, incluidas las ya nombradas, destacándose Vanasek, de 1972 al 74, con 17 episodios como Jake Vanasek, Doctor's Hospital, con 12 episodios como el Dr. Jay Goodwin. Luego participó no acreditado en 2 episodios de la serie Chip y Brigada A, de A-Team, junto a Mr. T, Dirk Benedict y Dwight Schrute, producción televisiva que le hizo muy popular en todos los países que la emitieron, y que tuvo 5 temporadas de 1983 a 1987, con un total de 98 episodios, y su último trabajo fue la serie El abogado Malloch de 1994. En lo que respecta al teatro, representó Niñas de Verano, 1956-57, El placer de su compañía, 1958-1959, El sonido de la música, 1982, Papá, 1988, y la última obra, El león en invierno, 1991-92. Retornando al cine, en 1959... actúa junto a Gregory Peck en La gloria se escribe con sangre, Pork Chop Hill. Y en 1960 actúa junto a Robert Mitchum, Eleanor Parker y George Hamilton en Herencia de la carne. Y por este trabajo obtuvo el premio NBR, National Board of Review of Motion Picture, como mejor actor de reparto, y fue nominado al premio de la Academia Británica de Cine en la categoría Actores Recién Iniciados y Más Prometedores a los Papeles Principales, y así fue adquiriendo popularidad en sus siguientes películas: Los Subterráneos, 1960, y Muñequita de Lujo, Breakfast at Tiffany, del año 1961, junto a Audrey Hepburn, siguiendo con La Conquista del Oeste, una superproducción de 1962 con un elenco espectacular en el recordado sistema Cinerama con uniones. Siguió con Los Vencedores, 1963, y Operación Crossbow, 1964, dos filmes de género bélico, y Los Insaciables, 1964, con Alan Ladd y Carol Baker, acerca de un desagradable joven magnate, película que fue muy exitosa. Y George Peppard comenzó a elegir papeles de tipos rudos en las nuevas producciones, tal vez por encontrarse un poco eclipsado por los actores más famosos, si tenemos en cuenta sus trabajos como el piloto alemán Bruno Stachel, oficial obsesivamente competitivo de humildes comienzos que desafía a la aristocracia prusiana durante la Primera Guerra Mundial en El crepúsculo de las águilas, de Blue Max, 1966, junto a James Mason, Jeremy Kemp, Ursula Andress y Anton Dufresne. La historia de un aviador alemán de origen humilde que ha logrado convertirse en piloto y gana el Águila Azul, la condecoración más importante a la que puede aspirar un aviador, y se convierte en un héroe nacional. El general von Klugermann, personaje de James Mason, decide explotar la fama del joven aviador como propaganda suya, e incluso tolera que mantenga una aventura con su esposa Ursula Andress. El astuto general sabe que después de todo, al final, Bruno Stachel será prescindible y siempre se puede arreglar una muerte heroica. Para este papel, George Peppard obtuvo una licencia de piloto privado y realizó el mismo en gran parte sus propios vuelos de acrobacia, aunque el piloto de acrobacias Derek Pigott fue quien llevó a cabo la famosa escena cuando cruza por debajo de un puente. Si bien todo el mérito fue suyo en esta película, la presencia del gran James Mason y la afamada chica von Ursula Andress eclipsaron su trabajo. No obstante, actúa en El tercer día, 1965, Tobruk, 1967, junto a Rock Hudson, siendo luego protagonista de La noche de los pistoleros, 1967, La senda del crimen, 1968, ¿Qué importa si mueren?, y Castillo de Naipes, 1968. Sin embargo, a pesar de estos buenos trabajos, su carrera empezó a decaer debido a que se volvió un alcohólico empedernido, por lo cual comenzó a demostrar una personalidad repulsiva, y ello le llevó a ser menos solicitado por los productores y los estudios, por lo que tuvo que trabajar en películas de menor interés, pero siguió siendo protagonista en títulos como Pendulum, 1969, El Verdugo Implacable y Los Cañones para Córdoba, 1970, Asalto al Último Tren, 1971, y Conspiración Infernal, 1972. En este año le contratan para la serie de televisión Banasek, que duró dos temporadas, 1972-1973, que le convirtió por un tiempo en un actor admirado, pero su carrera cinematográfica continuaba siendo decadente. En 1974 vuelve a protagonizar Testimonio Mortal y en 1977 Sendero Infernal, un filme de ciencia ficción muy interesante. En 1978 decide debutar como director con la película Cinco Días en Fuga, Five Days from Home, y también actuando en ella, logrando una muy buena recepción pública. Pero a pesar de ello, George Peppard no se mostró interesado en repetir dicha experiencia como director de cine. En 1979 es intérprete junto a George Hamilton en la coproducción franco-ítalo-española Del Infierno a la Victoria, de carácter bélico, y luego interpreta el filme de ciencia ficción Guerra más allá de las galaxias, de 1980, y sigue En busca del avión perdido, 1981, El mercenario, 1982, Jugando con la muerte, también 1982, para iniciar en 1983 la serie Brigada A, que elevó de nuevo su estatus, devolviéndole gran popularidad, participando en ella hasta 1987, para luego retornar al cine con una producción alemana, Silencio de Cristal, del año 1988. Luego filmó No Quiero Morir, 1989, siendo su último trabajo en el cine, Tigres, con doble S, Tigres, del año 1992. Cabe destacar que tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, por su trayectoria en el cine, en el número 6675 del Hollywood Boulevard. En su vida privada, George Peppard estuvo casado en 5 ocasiones, con Ellen Davis, de 1954 a 1964, luego con Elizabeth Ashley, a la que conoció cuando filmaron Los Insaciables, de 1966 a 1972, después Sherry Boucher, de 1975 a 1979, Alexis Adams, de 1984 a 1986, y Laura Taylor, de 1992 a 1994. Y tuvo 3 hijos, 2 del primer matrimonio, Christian Peppard y Brad Peppard, y una hija del segundo, Julie Peppard. Residía en una cabaña blanca de estilo renacimiento griego en Hollywood Hills, California, con elegantes porches en 3 lados, y tenía una casa de huéspedes en la parte posterior. Estaba viviendo allí en el momento de su fallecimiento, que luego fue adquirida por la diseñadora de vestuario Brenda Antin, y la pequeña casa de huéspedes fue adquirida por la escritora y actriz Lena Dunham el 2015. Debido a que era un gran fumador empedernido, y además de ser un alcohólico, pasó sus últimos años en rehabilitación para recuperarse. Le fue diagnosticado cáncer de pulmón en 1992, lo que le obligó a retirarse del mundo del espectáculo. aunque ello no le impidió que aceptara interpretar a Max Morgan en la nueva serie El Abogado Matlock, habiendo completado el episodio piloto que se preparaba para estrenar en agosto de 1994. Complicaciones respiratorias surgidas en el tratamiento de la enfermedad cancerosa determinaron una neumonía 2 días después de ser ingresado en el hospital, y ello fue la causa de su fallecimiento a los 65 años en la ciudad de Los Ángeles el 8 de mayo de 1994. Nacido y criado en Dearborn, condado de Maine, en Michigan, fue considerado uno de los residentes famosos de dicha localidad después de Henry Ford, el fundador de Ford Motor Company, y el legendario congresista John Dinghell, por lo cual George Peppard está sepultado junto a sus padres en el cementerio Northview de Dearborn, donde están la mayoría de las familias pioneras de dicha comunidad. En abril del 2017, su nombre reapareció en los medios informativos después de que el cementerio sufriera un desastre climático y se cayeran y destruyeran 37 placas, pero la placa de la familia Peppard no sufrió daños. El cementerio fue posteriormente restaurado. Así y de esta manera recordamos a George Peppard en Encuentro Cinematográfico, cuando en el día de hoy, 8 de mayo 2020, se están cumpliendo 26 años de su fallecimiento.